4, 7, 20, va 20. Hoy tengo una misión, veces me he ido a cambiar, minutos y ya se va el sol, minutos sin celebrar. Cierro la puerta por fin, colegas me llevan al bar, tónicas y una de gin, razones por qué celebrar. Razones por qué celebrar. Y tengo un sentimiento de que ahora es el momento. Y tengo un sentimiento que ya no puede ser mejor. Tengo un sentimiento de que el mundo será nuestro. Y tengo un sentimiento como esta noche es la mejor. ¡Vámonos! Es hora de entrar. Paredes se mueven al son. Números ya conseguí. Veces me llevo un plantón. Sigue la fiesta al ver. Cientos bailan sin parar. Neuronas que voy a perder. Razones por las que gritar. Razones por las que gritar. Y tengo un sentimiento de que ahora es el momento. Y tengo un sentimiento. Ya no puede ser mejor. Tengo un sentimiento de que el mundo será nuestro. Y tengo un sentimiento que esta noche es la mejor. ¡Vámonos! ¡Esas palmas! Hasta el amanecer seguiremos en pie. Hasta el amanecer seguiremos, seguiremos. Sentimiento de que ahora es el momento y tengo un sentimiento que ya no puede ser mejor. Tengo un sentimiento que el mundo será nuestro. Tengo un sentimiento que esta noche es la mejor. Esto no se acabará y no. Gracias.